11 de la mañana, 46 minutos. La Mar va hasta las 12 en este programa especial para nosotros porque estamos con el fiscal Federico Delgado. Hablamos largo y tendido en la primera mitad y ahora tenemos ganas de hacer un punteo sobre algunas causas. Y una de las causas que más nos vienen interesando tiene que ver con los Panama Papers, porque puede tener que ver justamente con el lavado de activos, ni más ni menos, del presidente de la Nación. Y ayer lo hablábamos un poco con Bruno Napoli en el Clinamen, la dificultad de pensar el capitalismo financiero por su opacidad, ¿no? Esto de que no vemos el bolso, esto de que no vemos el contado de billetes. Entonces, ante esa conflictividad, un poco el problema de que se vea la gravedad de lo que puede estar sucediendo, incluso aunque las magnitudes de manejo de dinero sean mucho mayores a las que entran en un solo bolso tirado por un convento, ¿no? Y si además pensamos, como recién conversábamos también, esto de que el poder no quiere que lo investiguen, ¿cómo meterse en la investigación del delito financiero? Te cae Panama Papers, ¿qué haces? Y empezamos a estudiar. Por empezar, me arrancamos a estudiar y a descubrir cómo cosas que por ahí intuíamos, pero que no sabíamos bien cómo eran, esta historia que el capitalismo genera mucho dinero negro, en un lugar lo tiene que esconder, y en algún lugar tienen que trasladarlo a través de transacciones financieras, sin bolsos, sin nada, numeritos, por la confianza, y existen los paraísos fiscales. Acá nos encontramos, nos topamos con una dificultad mayor, primero porque es un hecho de hace 20 años, esto ocurrió en los años 90, en 1997, después porque pasó en Panamá, y pasó en Bahamas, en Panamá y en Brasil, y a lo mejor un poco en Argentina, y empezamos a trabajar con ese coeficiente de adversidad. Juntamos mucha información, muchísima, pero digamos, hay que ser pesimista en un punto concreto, que es probable que nunca sepamos qué pasó con Panama Papers, y que no sepamos nunca si Macri debía ser absuelto y pedirle perdón, o si debía ser culpable y sancionado. Porque la semana pasada yo les contaba este hecho del caso López, estos mismos jueces que en aquel momento toleraban a López. Hace dos semanas, desde el punto, no lo puedo explicar ahora porque no tiene que ver con esto, otro día si quieren lo contamos bien. Desde el punto de vista técnico, lo que hicieron fue cerrar el camino como para que la justicia argentina, el juez Casanero no tiene casi más agujeros por donde buscar un posible lavado de dinero. Una sentencia de la Cámara Federal que pasó medio desapercibida, que es bastante expulsiva, que es muy cortita, pero que es muy dura y que de algún modo dejó la causa herida de muerte. Es probable que nunca sabremos bien qué pasó con esa suma de dinero. Sabemos que estuvo en Panamá, sabemos que fue a Brasil. Franco Macri se hizo cargo diciendo que era plata de él y que su hijo Mauricio simplemente fue una especie de... lo puso él sin ningún tipo de responsabilidad en esas empresas, pero eso no lo podemos chequear. Es la palabra de los imputados, no podemos chequear. Me tienta a preguntarte un poquito más la profundidad de esa sentencia, de ese fallo que decías que, digamos, saber en qué consistió. Si se puede sintetizar. Sí, claro, le dicen al juez Casanello, no, usted no puede buscar el patrimonio de los Macri porque eso es, lo que hace usted y el fiscal es una excursión de pesca. No pueden bucear ese patrimonio. La respuesta es, si vos tenés que investigar una transacción de 7 millones de dólares de hace 20 años, ¿cómo la arrastrás sin entrar al patrimonio? Claro. Imposible. Lo segundo que hay que saber es si Macri falseó su declaración jurada. Para eso hay que saber si cobraba un sueldo por su trabajo en esas empresas. Ahora, si no podemos entrar al patrimonio, no podemos investigar las empresas, nunca sabremos qué trabajo hizo Macri en Fleck y en Cagemulla. Entonces, nunca sabremos si cobró plata. Por lo tanto, tampoco sabremos si tiene obligación de denunciarlo. ¿Macri podría decir con estos argumentos, por ejemplo, que también se le generó un daño social por investigarlo en este sentido? Es difícil eso, porque todos los ciudadanos estamos sujetos a las investigaciones. Podría decirlo, digamos, pero todas las personas estamos sujetas a ser investigadas. Uh-huh. Hay otro tema que tiene que ver también con la posibilidad de lavado de activos, que es el caso denominado Odebrecht, porque hay una oposición de tu parte al sobreseimiento de Gustavo Arribas, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia. Esto partió de una investigación del periodista Hugo Alconá Damón, que publicó el 11 de enero que Arribas habría recibido 5 transferencias por una suma total de casi $600,000 de la empresa brasilera en una cuenta en Suiza. Estas transferencias las habría realizado el financista Leonardo Meireles, condenado en Brasil por el caso conocido como Lavallato, y este financista declaró que pagó coimas para la empresa Odebrecht en Brasil y en otros países del continente. El vínculo con Arribas es que esto podría estar coincidiendo, la recepción de este dinero, con las obras de soterramiento del Sarmiento, con lo cual se investiga si tiene que ver con el haber ganado justamente una licitación con un tipo de coima para que se tome una decisión de esa índole. ¿Cómo se está encarando este tema con respecto a Rivas? Todo lo que vos dijiste parece muy difícil, pero es muy sencillo. Hay que preguntarle. Alconá además trajo los documentos de las transferencias. Hay que preguntar al Banco Suizo, al banco, si eso es real, si es posta, si el dato es bueno. Para eso se mandó una carta al Banco Suizo, que la diligencia a la Cancillería. En eso estamos. Después hay que preguntarle a los brasileños, que son tipos que se arrepintieron en Brasil, digamos así, y que han confesado sus pecados. Por lo tanto, hay que organizar una charla, que en eso también estamos, y preguntarles a los brasileños, señor, ¿usted depositó esta plata? Sí, pongámosle que sí. Sí la deposité. Bien, ¿por qué la depositó? Por tal motivo. Ay, ¿cómo fue? Cuéntenos un poquito más. Porque esos tipos además se comprometieron en Brasil a confesar todo lo que hicieron. En Brasil y afuera de Brasil. O sea que, y ahí también vemos un poquito, podemos medir nuestra calidad institucional, porque vean que Perú es un escándalo el tema Odebrecht, en Colombia ni hablar, en Panamá ni hablar, y en Argentina hay una columna que hizo Catalina en Perfil hace un par de semanas relacionadas y que está buena, y vean que en Argentina hay una suerte de anestesia institucional y con Odebrecht nadie hace las preguntas específicas, que es hacer una reunión, un Skype, una teleconferencia, lo que quieran, con los brasileños que están arrepentidos. O sea, están dispuestos a hablar y preguntarles, señores, ¿es verdad que ustedes pagaron tanta plata en Argentina? Sí. Bueno, cuenten un poquito, ¿por qué fue? Sería una... Nos ahorraríamos un montón de tiempo y encontraríamos un montón de respuestas. ¿Estarán arrepentidos o habrá una tendencia a cierto blanqueo, por decirlo de alguna manera? No, claramente. Esto es personal mío, no lo sé, no lo como fiscal, sino como ciudadano o como politólogo. Me parece que cuando la SEC... descubrió que Odebrecht hacía cosas que pueden afectar el mercado de capitales norteamericano, de algún modo les hizo confesar sus pecados y esa confesión implica contar de acá para atrás lo que hicieron y hay un compromiso deliberado de la empresa de hay una necesidad para seguir trabajando de contar lo que pasó, pero es una interpretación mía eso, sí. No, claro, no creo en arrepentimientos. Sí, considerando también quién es Gustavo Arribas, digo que el Senado tuvo la oportunidad de investigar mucho más en sus prontuarios, en uso de capitales y llevar y traer del país. Además, el vínculo que Arribas tiene como amigo de Mauricio Macri va enlazando, digamos, el delito financiero con la amistad y la llegada al poder. Un tema interesante también, y en esto que hablábamos antes por ahí de la politización de lo judicial, digamos, es que te pueden tocar cosas que pueden ser interpretadas para mil lugares distintos, obvio, ¿no? Que estás de un lado, que estás del otro, sí, y demás. Y también, por ejemplo, tiene que ver con vos las escuchas entre Cristina y Parrilli. Sí. Recordemos que el fiscal Marijuana ordenó intervenir el teléfono de Parrilli, el ex jefe de la AFI en su momento, por un presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi. Claro. Y es en este marco la mediatización de esas escuchas donde, claro, Cristina le dice pelotudo, usa internet y todo el tema. Con respecto a esto, ¿dónde está el eje para vos de lo interesante? No, hay dos planos. Hay un plano que es para analizar, que es más bien politológico o sociológico, que es la relación entre la justicia y los servicios de inteligencia y el uso de las escuchas telefónicas regularmente dispuestas por jueces para fines partidarios. Que esto me parece que es un debate que en algún momento hay que dárselo y se lo tiene que dar más que nada a la dirigencia política y los que tienen acceso a ese tipo de información. El uso o la relación, el maridaje entre un sector de los servicios de inteligencia y un sector de la justicia. Que es un poco el discurso de Parrilli, que lo podemos ver en los diarios, en una querella que inició, etcétera, etcétera. El tipo preocupado por eso. El plano técnico, nosotros lo que tenemos que está enlazado con eso, pero es un poquito más acotado. Tiene que ver con que a esas escuchas tenía acceso muy pocas personas. Y es un delito, aunque parezca mentira, es un delito ventilar ese tipo de información por los medios de comunicación. No se pueden ventilar hasta que esas causas no terminen. Y acá hubo alguien que le dio esas escuchas a un periodista. Al periodista no se lo puede investigar porque tiene una cláusula constitucional que lo protege. El tipo no puede, y eso está bien, no tiene por qué revelar quién dio la información. Uh-huh. La hizo pública porque éticamente consideró que lo podía hacer y que le servía. Entonces, la pregunta nuestra es muy sencilla a resolver. Es saber si el juez, el fiscal o alguna persona, o la propia gente de la Corte Suprema, fue la que ventiló esas escuchas, fue la que se lo dio al periodista. Hay todo un trabajo para discernir también lo que es importante para la sociedad, casi de manera chusma, digamos, uy, Cristina le dice pelotudo a Parrilli, claro, y decir, acá hay un peso para la justicia, o no lo hay, ¿no? También, claro, en el contenido, digo. Pero me parece que la justicia también tiene que aprender a escribir en dos registros, en el registro propiamente técnico y en el registro de dar una respuesta a la opinión pública. No creo que sea incompatible. Esa historia que los jueces hablan por su sentencia también me parece una gran trampa ideológica para protegerse y a veces no contar toda la verdad. Pero si la justicia tiene que, el desafío, que lo ponemos en el libro también, es de modificar el lenguaje, modificar la relación y escribir no solo en el registro técnico de si es un delito o no es un delito, en algunos casos como esto, donde hay una trascendencia pública mayor, también explicar y hacer un poco de docencia, como pasó en Mariano Ferreira, que es una sentencia impecable desde ese punto de vista, vista, hacer un poco de docencia y además de dar la respuesta para los imputados y para las víctimas, dar una respuesta un poco más general para la sociedad y explicarle de qué se trata. Me quedé pensando en el tema de la relación con los servicios y la justicia. ¿Pensás que el decreto de Macri del año pasado de volver todo nuevamente a la clave del secreto en los servicios de inteligencia termina dándole más poder a la AFI en este caso? El poder, digamos, la inteligencia de por sí es una zona que el Estado se reserva para violar la ley. Eso es terrible, digamos. Es incompatible con cualquier democracia. Si uno, yo creo que le preguntás a cualquier griego si podríamos hacer la transpolación o cualquier romano y seguramente nos diría cómo el Estado, que se inscribe en el lenguaje de la ley, se reserva un pedazo para no cumplir la ley. Eso es la inteligencia. Eso me parece que es lo primero que habría que discutir. Pero si vamos a suponer que es necesario tener una agencia de inteligencia, a mí me parece que más allá de la ingeniería institucional que se diseñe, el problema es que ese espacio que por naturaleza está excluido de la ley, hay que tener algún tipo de recaudo con, hay que uno termina de algún modo apostando a la entereza moral y a las prácticas de los sujetos, porque es un espacio que por definición está reservado. El Estado dice, yo en este pedacito no quiero rendir cuentas, y nosotros como ciudadanos de algún modo lo toleramos. Entonces me parece que es un espacio muy difícil para trabajar, y no me preocupan tanto las estructuras institucionales, sino las prácticas de esos sujetos, el real vínculo que esas personas tengan con la Constitución, que hay que trabajar por ahí. Nos vamos un poco atrás en el tiempo y mencionábamos antes la causa de 11, dentro de esas en las cuales las familias, las organizaciones sociales fueron claves para que la justicia se mueva. Y fue una causa en la cual te separaron, ¿no? Sí. Por el vínculo con el juez Claudio Bonadío. Sí. Y acá mi pregunta, obviamente, si te incomoda, no, pero te toca en la carpa del campamento con Bonadío, digamos. Tenés que tratar de trabajar en conjunto con él. ¿Cómo es ese momento? Pero ella trabajó en conjunto, digamos. Nada más que unas disputas. La libertad hace ruido, digamos, y ahí trabajar con libertad. Un juez no tiene por qué coincidir con un fiscal. De hecho, de esas disputas salió algo relativamente bueno, que fue la causa de 11, el producto final. Uh-huh. Yo no tenía problemas personales, ni los tengo con Bonadío ni con nadie. Digamos, lo que pasa es que tengo una mirada, tomo una posición y la defiendo. Hay gente que la tolera y hay gente que no tolera, hay jueces que no toleran que alguien les diga que ven las cosas de otro modo. Fue eso básicamente el problema con Bonadío, pero esa relación procesal, si se quiere, no afectó el resultado final. De hecho, los tipos fueron condenados, aunque no están presos por otras cosas, fueron condenados. Bueno, pero de hecho sí, es emblemático en poder entender eso que mucha parte de la sociedad entiende como un crimen social y poder ver también qué implica eso en el rol de las empresas, del Estado, y no entenderlo desde el hecho policial. Policial, digamos, ¿no? También relacionado, hace poquito nos enterábamos de una causa más de Ricardo Jaime por la compra de trenes en desuso. ¿Qué pasó con eso? Porque también está relacionado con la tragedia de 11. Y aprendimos que la corrupción mata. El Sarmiento es la corrupción de Odebrecht, el Sarmiento es donde pasó la tragedia de 11 y el Sarmiento es donde compramos chatarra para reactivar supuestamente los talleres ferroviarios que habían sido mantenidos en los 90. Lo que pasó es que compramos la chatarra no se arregló, los talleres no se abrieron, esos trenes están atados con alambre, pasó lo de 11 y después pasó lo de Odebrecht en el 2013. Digamos, el Sarmiento en sí mismo es un triste caso de estudio donde podemos ver cómo funciona realmente el maridaje entre lo público y lo privado. Federico, gracias por esta visita. Para nosotros es un placer poder compartir este momento. A ustedes, la pasé muy bien. Debo agradecer, no somos así de hacer grandes créditos, pero hoy quiero agradecer muchísimo a Norman, que ha trabajado muchísimo también en la producción para esta conversación, para esta entrevista, para resumir el libro y para que el fiscal esté hoy acá con nosotros. Así que demos el crédito al gran laburo de Norman en la producción. Impresionante, impresionante. María Nyberger en los controles en el día de hoy. Amigos y amigas, será hasta mañana Reconsiderando Amor y Materia Sonora. Y recuerden que este viernes de 9 a 12 estaremos en Ex Olimpo con Radio Presente y Radio Sur, La Tribu también, tres radios comunitarias para hablar de este 24 de marzo. Puentes entre pasado y presente. Chau.